Radio Universidad presenta Platícame un libro. Ciudadanos, la hora de la democracia ha sonado. La hora de la libertad se aproxima. Es preciso demostrar a la República y al mundo entero que somos conscientes de nuestros derechos y que sabremos sucumbir antes que claudicar de nuestras convicciones. El pueblo tiene capacidad para escoger a sus gobernantes. Estos no son más que servidores de su voluntad soberana, los portavoces de sus deseos y los ejecutores de la justicia. ¿Qué tal, amigos? El elocuente texto que acaban ustedes de escuchar fue extraído de la extraordinaria novela La Maestrita, de la destacada escritora guerrerense María Luisa Ocampo, quien la hiciera pública en 1946 y fuera inspirada en las experiencias de la señorita Dolores Jiménez y Muro, coautora del famoso Plan de Ayala. La protagonista de la obra es la profesora Dolores Martínez, a quien de cariño le llamaban la maestrita Lolita, y quien dedicara toda su juventud, conocimientos, su vida y hasta su muerte a una población marginada de la serranía morelense. Corría el año de 1907. La Revolución Mexicana se gestaba. Nunca nadie supo de dónde era oriunda. Nunca habló de su pasado. Decía que lo que realmente importaba era el presente y lo que podía hacer para el futuro. La maestrita Lolita se entrega en cuerpo, alma y corazón a educar a los niños marginados, a alfabetizar a los adultos, a dar consejos a los adultos también, a hacer gestiones para obtener mejoras o erradicar epidemias en el pueblo. Transcurre el tiempo. Corren los años. La maestrita logra un inusual progreso en su comunidad. Es admirada y querida por todos. Pero esa aparente tranquilidad se vio truncada por los deseos de cambio en el país y en el estado de Morelos, donde habría cambio de gobernador. Por primera vez en muchas décadas, se hablaba de derechos ciudadanos, de la efectividad del sufragio y de las teorías democráticas para salvaguardar la dignidad humana. Organiza a los campesinos desposeídos. Reciben a cambio de la petición de justicia golpes, amenazas y balas. Se enrolan en la lucha. Triunfa Madero. La maestrita intenta verlo para pedirle reparta las haciendas del pueblo entre los sin tierra, pero la burocracia en el palacio se lo impide. Ella no es más que una maestrita de un pueblo perdido. Pide al gobernador zapatista, entre comillas, del estado de Morelos lo mismo. El resultado es cesada en sus funciones como mentora. Nunca pensó que la revolución hecha gobierno le pagara de esa manera sus servicios como maestrita y como organizadora del movimiento en su región junto con el pueblo. Luego, intentan persuadir a los hacendados de que le cedan el agua y algo de tierra para los campesinos desposeídos. Resultado, balas y muerte. Ante ello, los pobladores de su comunidad incendian la hacienda y se hacen justicia por su propia mano. Saquean los víveres. No todos los días se presenta la oportunidad de comer a gusto, dicen. Ya si el desenlace conmovedor de la maestrita, los colonos de su comunidad son obligados a abandonar sus casuchas y bienes, internándose en la serranía. El pueblo es saqueado y destruido por el ejército. Después de un tiempo, deciden retornar a su comunidad y rehacer sus casuchas. Se instalan. El gobierno deja que se confíen y cierta madrugada le caen de sorpresa. Los militares que solo buscan a Lolita, la maestrita, se dirigen al jacal que ella habita. Esto es lo que sucedió. ¿Es usted Dolores Martínez, capitana de bandidos y ladrones? Sí lo soy. Lo demás, a su tiempo se juzgará. ¿Es usted más peligrosa que Genovevo de la O, maldita vieja? Tengo órdenes de fusilarla. Le doy 5 minutos para que ponga en orden su conciencia. La tengo en orden, respondió con calma. 4 hombres se colocaron frente a ella. Se llevaron el fusil a la cara y se escuchó un disparo simultáneo. la maestrita cayó mortalmente herida a un lado. No se escuchó ni un grito, ni un gemido, ninguna exclamación. Lolita pagó tributo a la causa que defendiera con tanto entusiasmo. En la hora del sacrificio, estuvo sola, como si la muerte la hubiera querido cerciorar de la ingratitud de los hombres a quienes tanto había servido. ¿Qué les pareció, amigos? La maestrita de la dramaturga guerrerense María Luisa Ocampo es una joya de la literatura de la Revolución que ustedes no deben dejar de leer. Ismael Catalán y Radio Universidad Autónoma de Guerrero, les agradecemos su fina atención y los esperamos en el próximo de la serie Platícame, un libro